Medios. Marco Lara Clar. Medios, el límite de los periodistas. Marco Lara Clar. Durante una charla con periodistas en Cuernavaca el viernes, Gerardo Albarrán de Alba formuló esta idea que me atrajo. ¿Hasta el periodista más corrupto tiene un límite? Añadiendo que ser corrupto no es solo recibir sobornos, sino que puede serlo quien ejerce un periodismo sin parámetros éticos. Sucede que había estado pensando en cómo el martes Joaquín López Dóriga informó sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Desde que presentó el avance, aunque con enorme ambigüedad, se vio lo que perseguía. Textual, dijo, tipifican anuncios en periódicos sobre trata sexual. Más tarde, a dar la noticia, insistió en que dicha reforma se enfocaba en los periódicos. El antecedente inmediato de esta historia se remonta a septiembre, cuando también López Dóriga ofreció en su noticiero de Televisa una serie de reportajes acerca de cómo anuncios de servicios sexuales plagan las páginas de diarios del Grupo Reforma, en el último round de la vieja riña entre ambos corporativos multimediáticos. El martes no mencionó esos reportajes porque sabía que no tenía que hacerlo, que bastaba con repetir que los periódicos eran los destinatarios de dicha modificación legislativa y el televidente inferiría lo demás. El problema es que al tono insidioso de aquellos reportajes de septiembre se añadía ahora la mentira deliberada. Era inverosímil que una reforma legislativa que proscribe la publicación de publicidad sobre prostitución se redujera a los diarios, omitiendo al resto de los medios, pero López Dóriga tuvo la sangre fría de sostenerlo de cara a su audiencia, sometiéndose por lo visto al dictado de Televisa contra el Grupo Reforma. Claramente, la reforma aprobada el martes por la Cámara de Diputados y enviada al Senado, que busca modificar los artículos 5 y 13 de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, incluye expresamente cualquier medio de comunicación. Así puede leerlo usted mismo hasta en esmas.com, el portal de Televisa que cita esa parte del proyecto de decreto textual. La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo sexto de esta ley. Aparte de mentir con premeditación, López Dóriga omitió otra arista de la doble moral con la cual navegan él y el corporativo multimediático al que sirve sumisamente. Es más móvil, división de contenidos chatarra para dispositivos móviles, TV y novelas, revista quincenal de chismes de farándula y en menor medida la franquicia Maxim, las tres de Televisa, refulgen en el mercado editorial de mujeres cosificadas. Hace unas semanas cité los cinco sentidos del periodista, donde Richard Kapuscinski afirma que en la profesión periodística se perdió algo tan central como el orgullo de lo personal, pues hoy en los grandes medios una noticia es trabajada por decenas de personas también anónimas. En la televisión y en las grandes cadenas multimedia, esta responsabilidad personal ya no existe, dice Kapuscinski. Pero bueno, tenía todo esto en la cabeza cuando el viernes escuché en Cuernavaca aquella idea de Albarrán de Alba sobre la corrupción del periodista y me pregunté entonces si sobre vendrá el glorioso día en el que veremos el límite de Joaquín López Dóriga, claro, si lo tiene. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios. Marco Lara Clar.